¿Se acuerdan que con Andrés hablábamos la vez pasada a partir de lo que había sido toda la situación de los desbordes que hay producto de lo que va a parar al río y la suciedad y la turbidez y demás? Pero anteriormente habíamos hablado con un avance de informe que habían hecho con muestras que realizaban en la zona del barco hundido para ver la calidad de sonido. Y entonces, de alguna manera, ahora la presentación se hizo. Habló con Florencia Berraute, Andrés Dileo, y le contó cómo presentaron este informe, que la verdad que hay que estar atento de la situación de cómo está el río en la zona del barco hundido. Bueno, Andrés, están por presentar este informe acá en la Defensoría del Pueblo de la provincia, algo que se había adelantado en conferencia de prensa. Contanos. Sí, bueno, como bien vos dijiste, el día 13 de febrero de este año se hizo una conferencia de prensa preliminar justamente anunciando las tareas que la Asamblea Vecino Autoconvocado de Viedma Patagones había realizado en base a establecer las condiciones bacteriológicas de ciertos sectores de la costa del río, fundamentalmente el balneario Barco Hundido, para establecer si realmente cumplía con los parámetros, digamos, de calidad para un uso seguro de la población, uso recreativo con contacto primario con el agua del río, ¿no? Bueno, como bien adelantamos ese día, digamos, algunas de las muestras y los valores han dado por encima de estos valores recomendados. Y bueno, en todos estos meses, durante justamente diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo, se ha realizado y terminado el informe respectivo que hoy estamos presentando ante la Defensoría del Pueblo, no solo la Defensoría Provincial, sino la local y también a nivel nacional. ¿Qué se puede adelantar sobre los datos que han arrojado en este informe? Me imagino que no son de los más alentadores. Bueno, el informe es un extenso informe, son 180 carillas. Yo invito justamente tanto a los periodistas, a los medios, como a cualquier ciudadano a leerlo conscientemente, porque bueno, yo podría decir algunas cosas, pero es un informe muy detallado de la metodología que se sigue, cómo se mide, dónde se mide, quién lo mide y con qué valores se comparan. Entonces, bueno, en primer lugar, instar a la gente, a los que estén interesados en hacerlo, nosotros se los podemos hacer llegar por mail a este informe, no hay ningún problema. Pero bueno, fundamentalmente, para resumir, digamos, el balneario Barco Hundido está siendo sometido, digamos, a un proceso de degradación de la calidad bacteriológica de las aguas de ese sector, fundamentalmente por los vertidos puntuales que existen en la descarga pluvial de Ayacucho y Costanera, las cuales hoy en día y desde hace ya muchos meses están descargando líquidos cloacales producto de los desbordes cloacales de diferentes barrios, entre ellos fundamentalmente el barrio 1016 Viviendas. Respecto a los residuos que se arrojan, bueno, no solamente los que tienen que ver con los cloacales, se anunció hace poco que se instalaron unas rejas en estas bocas, digamos, que van para el río, digamos, que hacen las descargas hacia el río, un poco tarde, si se quiere, y luego de que, bueno, saliera un video en el que se puede ver claramente cuál es la situación, ¿no?, de los residuos en el Río Negro. Sí, bueno, esa es una problemática compleja, pero a la vez bastante más sencilla de solucionar de la que estamos hablando hoy en día. Estas estructuras de descarga pluvial no cuentan, hoy por hoy todavía tampoco cuentan, con un sistema de retención de sólidos. Todos estos sólidos se infiltran en las bocas de tormenta de la ciudad y después de una tormenta justamente es arrastrada por el agua de lluvia a estas estructuras y descargadas al río sin ningún tipo de contención. Esta situación ya se viene, digamos, advirtiendo, se viene mostrando en videos, en fotos, en informes incluso presentados ante el DPA y ante la misma Defensoría del Pueblo meses atrás, y sin embargo hoy por hoy todavía no ha sido resuelto. Lo que vos decías que se ha anunciado, va a ser colocado un sistema de rejas aguas arriba de esta estructura, o sea, antes de cruzar la calle, los cuales esta estructura en un primer momento en su diseño contaban con estas rejas, pero la separación de estas rejas es de un diámetro tal que retiene las partículas más grandes, una botella, un aerosol o algo de ese tamaño. Después, montón de plástico, nylon, papelito, colilla de cigarrillo y tergopol, microplástico particulado, que son enormes las cantidades, seguían llegando, y si vuelven a poner un sistema tal sin tener en cuenta otras recomendaciones, va a seguir sucediendo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Andrés Dileo, hablando de la presentación que hicieron a partir de la situación que está en la zona del barco hundido.